viste que se viene el foro de agroecología, que ahí tienen que estar los productores exigiendo políticas públicas para el fomento a la agroecología de los productores que quedaron con esta posibilidad de no aplicar más agrotóxicos en lotes cercanos en 1000 metros de distancias de las escuelas fumigadas. Así que, y nosotros más que contentos, si bien no hubo nadie de la Fundación Judaica o Fundación Raíz o Fundación Kosher Life, no sé cuál de todas, sabemos que les ganamos 1000 metros, ni más ni menos, teniendo a un funcionario nacional enfrente. Él sí está enfrente. Después, los trabajadores y el asesor técnico y demás, estamos del mismo lado. Y bueno, y le ganamos 1000 metros, ni más ni menos, en una lucha muy dispareja. Muy dispareja. Por la vida, por la salud de todos, del suelo, de las plantas, de nuestros alimentos, de nosotros. De nosotros, eso es la salud de todos, no solamente de los ambientalistas. Así que les ganamos 1000 metros a Berman y a los que se comprometieron ya el 27 de mayo a aprobar otras formas de agricultura. Ellos no le quieren llamar agroecológicas, pero bueno, sabemos que no se aplicarán más agrotóxicos. Y por eso este era el segundo encuentro donde propiciamos esos espacios de formación para acceder a otras formas de producción. Muchísimas gracias a ustedes.